Bueno, seguimos con la información. Tal como lo habíamos charlado ayer, estamos en comunicación con María José Alonso, representante del departamental de ANSAFE. Hola María José, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Américo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, un poco tratando de conocer, digamos, los pasos a seguir, fundamentalmente en el momento que usted está en la escuela, se está votando la propuesta que ha hecho el gobierno, ¿no es cierto? Concretamente hubo asambleas a nivel departamental. Así que contar un poquito cómo se desarrollaron esas asambleas. En el caso de San Jerónimo, ¿no? Sí, así como vos decís, ayer hubo asambleas en horas de la tarde. La verdad es que la asamblea fue una asamblea muy productiva en el sentido de que lo que discutíamos en el fondo no era si la propuesta era una propuesta buena o no, porque todos entendemos que la propuesta no es lo que nosotros esperábamos, no es lo que nosotros estamos reclamando. La discusión en el día de ayer pasó por pensar cuáles son las mejores estrategias a seguir con un gobierno que después de 4 meses se entrega esta propuesta, que solo nos expone a los docentes frente a la comunidad, que en lugar de hacer que los maestros y las maestras ganemos más, hace que ganemos menos, porque a diferencia del resto de los trabajadores estatales, nosotros tuvimos un no es un descuento, pero cobramos un salario con 38.000 pesos menos. El incentivo docente, la nación, aclaremos que el incentivo docente la nación dejó de pagarlo y automáticamente te lo perdieron y no hay una recomposición con respecto a eso. Tal cual. Entonces, en verdad, el aumento que el gobierno dice que es un 18% sobre el salario de diciembre, eso no es así, porque nosotros del salario de diciembre hoy cobramos 38.000 pesos menos. Y el aumento que el gobierno está ofreciendo ronda entre los 56.000 y los 77.000 pesos, según la antigüedad de los maestros. Pero si a eso le sacamos los 38.000, el aumento real en relación a diciembre no supera los 35.000 pesos. María José, ahí el gobierno ya decidió pagarle ese aumento, ya dio la orden para que se liquide, tengo entendido. Sí, a ver, la verdad es que nosotros estamos haciendo los pasos estatutarios que corresponden. Ayer se hicieron las asambleas. Vuelvo a repetir, tuvo mucha discusión. También entendemos que en el contexto en el que estamos, quizás una estrategia mucho más productiva es percibir el dinero que el gobierno nos otorga, no aceptando que queremos ganar menos, ni seguir pensando formas de conseguir aquello que nosotros creemos que es lo que nos corresponde, que tampoco es lo deseable, ¿no? Ya hasta dejamos de pensar qué es lo que deseamos para pensar qué es lo que corresponde. Entonces, ayer se llevó adelante la asamblea. De la asamblea surgieron diferentes mociones, algunas por la percepción de la propuesta con estrategias y reclamando la deuda que tiene la provincia con los maestros, y otras de rechazo de la propuesta con diferentes acciones de esfuerzo, ¿no? Hoy se está votando en todas las escuelas y mañana se va a llevar adelante la asamblea provincial, donde se va a definir cuál va a ser la decisión final a tomar por la docencia santafesina. Pero yo quiero hacer hincapié, Américo, en esto de que percibir la suma que el gobierno ofreció no significa aceptar la propuesta. No significa aceptar que no tenemos que cobrar más el incentivo docente, no significa aceptar que vamos a estar, porque estamos actualmente todos los docentes bajo la línea de pobreza. Un maestro con el aumento propuesto por el gobierno, va a superar apenas los 500.000 pesos de salario. Eso está por debajo de la línea de pobreza. Efectivamente, lo que pasa, hoy en día en Santa Fe todos los maestros somos pobres. Y eso no es algo que nosotros lo aceptemos. Pero sí tenemos que decir que hay un análisis que nosotros estuvimos haciendo ayer y que lo seguimos sosteniendo, que tiene que ver con la realidad que hoy tenemos. Hoy tenemos una realidad de un gobierno al que le importa muy poco lo que le pasa a la escuela pública y a los maestros en general, un gobierno al que le importa muy poco lo que pasa con la salud de los ciudadanos, porque en una epidemia como la que tuvimos de COVID, los maestros estuvimos poniendo el cuerpo, fuimos los que conseguimos las vacunas, fuimos los que seguimos dando clase. Hoy, sin tener que comparar la situación sanitaria que estamos pasando en relación al dengue, tenemos que decir que muchas escuelas, la mayoría de las escuelas, tenemos alumnos, familias y docentes con esta problemática. Y la salud pública no está siendo atendida por el Estado. No hay una política que diga voy a fundar las escuelas, un lugar a donde los alumnos y los docentes están más de 4 horas. Y en muchos casos... Sí, yo creo que acá, María José, yo creo que más allá de todo lo que está haciendo, que lo vivimos en carne propia, todos los empleados que dependemos a nivel estatal, de la provincia o los municipios y comunas, desgraciadamente estamos sufriendo las consecuencias de un plan económico que viene de Nación, que el caso de Puyallón lo está aplicando a la perfección, y fundamentalmente con el sector público. También veo que la actitud que han tomado ustedes, digamos, un poco también para pelear hay que tener una moneda en el bolsillo, ¿no? Desgraciadamente es así, porque hay un cansancio en la gente en los cuales no ve resultados, los resultados son a media, y fundamentalmente hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Pero además, porque una cosa es pelear todos juntos, y otra cosa es lo que nos pasa ahora, que nosotros ahora salimos a pelear y quedamos solos. Sí. Porque el resto de los excepto salud y educación, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Sí. Excepto salud. Educación y educación, sí. El resto, todo el mundo ya arregló, sin haberse desgastado. Y algunos hemos arreglado por ahí, en 9 paros como nosotros, no, desde ya que no tiene punto de comparación, porque los empleados municipales en la provincia han sufrido también grandes desprecios por parte de los gobiernos. Eso a mí me cabe, estoy totalmente convencida, y yo me saco el sombrero con los mecanismos que llevan adelante a nivel sindical, pero lo digo en general con quienes dependemos del Estado provincial, en el cual no estarían incluidos los empleados municipales, el resto de los trabajadores, el resto de los sindicatos, no estuvieron en 11 reuniones, no estuvieron en 9 paros, no estuvieron en todo eso. Se está perdiendo el sentido de lucha, María José. Entonces hoy estamos en la encrucijada de decir, bueno, seguimos solos, nos entregamos a que nos maten por todos lados, o tomamos la estrategia de decir, bueno, me pongo este poco de plata en el bolsillo, pero no acepto que consideren que los maestros tenemos que ser pobres, no acepto las declaraciones, y lo voy a decir con mucho dolor, porque son personas muy cercanas a nuestro departamento, pero no acepto las declaraciones de los funcionarios del gobierno provincial, ni siquiera la de la vicegobernadora, que con total displicencia denigra a los trabajadores de la educación. Yo creo que es una falta de respeto. Quienes se llenaron la boca para hacer campaña hablando de la educación, que hoy digan las mentiras que dicen, porque son mentiras, no tienen forma de fundamentar las cosas que dicen. Decir que nos otorgan un 18% sobre diciembre es una mentira. Decir que las medidas de fuerza son irracionales después de 11 paritarias en las que nos ofrecieron solamente en una el 9% es una mentira. Pero a los 2 días salir a decir no solo que están dispuestos a descontar, sino que están dispuestos a volver al presentismo, que es un retroceso en 20 años de historia de la educación, en 20 años, decir que van a pagar un premio decir que van a usar plata de otros fondos, ¿por qué no usan esa plata de otros fondos para aumentarnos los salarios? ¿Por qué no usan plata de otros fondos para mejorar los establecimientos educativos? ¿Por qué no usan plata de otros fondos para poner más plata en los comedores escolares? Les damos de comer a los chicos con 530 pesos por chico por comida. 530 pesos. Y nosotros sí podemos demostrar que lo que decimos es verdad. Porque tenemos el comunicado oficial. El propio ministerio nos manda a las escuelas el comunicado diciendo que aumentaron el monto designado para comedores escolares a 530 pesos, como si fuese una... Un logro importante. Sí. María José, vamos a esperar el resultado de la... Vamos a esperar el resultado. Y la semana que viene vamos a charlar de esta situación u otra con más profundidad. Te agradezco por el momento. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, ahí estuvo María José Alonso, representante a nivel departamental de ANSAFE por la 88.9.